Muy triste canto a las 6 de la tarde yendo por una senda muy triste canto a mi morena le digo un son a esa morena que quiero tanto a mi morena le digo un son a esa morena que quiero tanto. Pensar en la morena siento, se me agita el corazón de veras. Y al pensar en la morena siento, se me agita el corazón de veras. Porque solito triste presiento, que la morena incita me espera. Porque solito triste presiento, que la morena incita me espera. Dichoso merecido cuando angustiada me interroga así. Yo dichoso merecido cuando angustiada me interroga así. No quiero vida, pido la muerte para que viva lejos de ti. No quiero vida, pido la muerte para que viva lejos de ti. Dichoso me despido cuando angustiada me interroga así. Yo dichoso me despido cuando angustiada me interroga así. No quiero vida, pido la muerte para que me alejo de ti. No quiero vida, pido la muerte para que me alejo de ti.